cada día, ora cada día, ora cada día. Lee tu Biblia y ora cada día si tú quieres crecer. Si tú quieres crecer, si tú quieres crecer. Lee tu Biblia y ora cada día si tú quieres crecer. Lee tu Biblia y ora cada día, ora cada día, ora cada día. Lee tu Biblia y ora cada día si tú quieres.